Muy buenos días, don Pedro Echeverría, director del Servicio General de Identificación Personal. Un poco quisiera que nos cuente, hay unas instructivas que ha emitido el SEGI. Un poco quisiera que nos amplíe, don Pedro. Muy buenos días. Buenos días. Sí, nuestro servicio ha emitido un comunicado a la opinión pública, especialmente a nuestros usuarios, ¿no?, que acuden a diario a nuestras oficinas a realizar los distintos trámites para la cédula de identidad, ¿no? Este comunicado da cuenta, obviamente, de que en consulta con el Ministerio de Educación, para las próximas inscripciones de la gestión escolar del 2015, no es el requisito fundamental ni el único requisito la presentación de la cédula de identidad. Eso estamos hablando para las inscripciones de los estudiantes en las distintas unidades educativas, ¿no? Entonces nosotros estamos dando difusión a este comunicado, también en nuestras oficinas, a los padres de familia, que muchas veces vienen acompañados de los niños, ¿no? 3, 4 niños, a muy tempranas horas de la madrugada, inclusive, a querer tramitar la cédula de identidad para este propósito, ¿no?, para la inscripción escolar de esta gestión. Entonces estamos informando para que también los niños no se vean expuestos. Muchas veces nuestras oficinas también hay una alta demanda de usuarios y obviamente eso produce largas colas, ¿no?, que en la mañana especialmente hemos visto durante estos días. A un momento hay todavía alta afluencia, don Pedro, ¿cómo está viendo ahorita? En este momento, bueno, particularmente el día de hoy, tenemos una afluencia regular, ¿no? Regular, no se ven las filas como antes se tenían, ¿no? Especialmente la gestión pasada, ¿no? Esto también tiene un motivo, ¿no?, que justamente tiene que ver con el trabajo que ha desarrollado el SEGIP en las brigadas móviles, en las unidades educativas, ¿no?, bajo el proyecto El SEGIP en tu Escuela. ¿Por ese trabajo un poco ha reducido la afluencia, don Pedro? Sí, sí, entendemos de que ese trabajo ha hecho de que ahora no se vean tantas filas en nuestras oficinas fijas y también obviamente es importante aclarar a la población, especialmente a los padres de familia, que el SEGIP durante esta gestión 2015 también va a ir a visitar las unidades educativas que faltan en los distritos municipales en la ciudad del Alto para que así todos los estudiantes puedan contar con su cédula de identidad. ¿A partir de qué fecha estará arrancando esas brigadas móviles? Bueno, nosotros hacemos coincidir el cronograma de actividades con el inicio también de las actividades escolares, ¿no? Entonces me imagino que en febrero ya vamos a estar desplazando nuestras brigadas. ¿Se tiene cuantificado algunas brigadas? ¿Cuántas? Bueno, son dos grandes equipos, ¿no? Vamos a hacer básicamente el mismo trabajo de la gestión 2014, que tenemos dos equipos, uno en el sector norte y otro en el sector sur, ¿no? Ya vamos a ir ingresando a los distritos municipales que nos restan todavía por trabajar. Doctor, quisiera que nos comente algunos requisitos que son esenciales, ¿no?, para obtener la renovación o por primera vez obtener la cédula de identidad. Sí, es importante comunicar a nuestros vecinos alteños, ¿no?, a nuestros usuarios de las provincias que acuden a diario a nuestras oficinas en la ciudad del Alto, la presentación de los requisitos para los distintos trámites, ¿no? Para la cédula de identidad es necesario presentar el certificado de nacimiento original, ¿no?, para la renovación o para trámites nuevos, ¿no? Para los menores, especialmente para los menores a 18 años, los niños, es necesario adicionar al certificado de nacimiento una fotocopia simple de la cédula de identidad de los padres, ¿no? Y lo más importante, obviamente, que a veces demora mucho, hace que los usuarios tengan que volver otra vez, ¿no?, es el depósito bancario. Hoy en día el SEGIP ha habilitado a distintas entidades financieras. En la ciudad del Alto hay 9 entidades financieras que a su vez estas entidades financieras tienen sus puntos de atención, ¿no?, en sus sucursales, en sus agencias, que nuestros usuarios deben acudir con anticipación, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Antes de venir al SEGIP deben pasar por cualquiera de estas entidades financieras, hacer el depósito de los 17 bolivianos, que es el costo único de la cédula de identidad. ¿Deben decir esta es la cuenta o simplemente decir es para el SEGIP y la institución financiera ya sabe? Sí, se tiene más bien esa facilidad que en los sistemas de los bancos ya se tiene el número de cuenta. Entonces solamente es mencionar que van a hacer el depósito para el SEGIP, para la cédula de identidad. Pero, don Pedro, también es importante hacer conocer o promocionar las otras oficinas desconcentradas que tiene SEGIP. Es importante también que la población conozca de que es una ventaja tener en la ciudad del Alto tres oficinas del SEGIP, ¿no? Que trabajan en el mismo horario y bajo las mismas condiciones. Estamos hablando de la oficina fija que está aquí en la avenida Juan Pablo II, aquí la oficina principal que es de la Ceja del Alto, la oficina desconcentrada que tenemos en la oficina de Pacajes en el distrito 3, en la subalcaldía de este mismo distrito, y en Santa Rosa, en la zona de Santa Rosa, en la subalcaldía del distrito 1. Estas tres oficinas, como les menciono, tienen su atención regular de lunes a viernes de 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde en horario continuo. ¿Habrá la proyección de apertura de nuevas oficinas, don Pedro? ¿Te has hablado, por ejemplo, del sector de la chanca de Río Seco? Sí. Para esta gestión 2015, bueno, hay un compromiso ya suscrito con el gobierno municipal de poder habilitar una oficina también de similares características en la subalcaldía del distrito 4, ¿no? Esperemos que durante este primer trimestre del año se pueda concretar este anhelo que obviamente va a beneficiar a nuestros vecinos alteños, especialmente al sector norte. En estas oficinas desconcentradas, don Pedro, ¿también hay afluencia o todos sirven en la Ceja también? No. No, más bien se tiene ya la afluencia de las personas que viven cerca. Ese es el sentido en realidad que se le ha dado, que todas las personas que viven circundantes a estas oficinas puedan acudir, ¿no?, con total comodidad, ya que los mismos trámites se los realizan en estas oficinas como en cualquier otra oficina del SEGIP en el Alto o a nivel nacional. Algunas palabras, tal vez, doctor, don Pedro, ¿no?, para concluir, tal vez. La recomendación importante para la población es traer los documentos, ¿no?, previamente, ¿no?, pese a que muchas veces desde tempranas horas de la mañana vienen nuestros usuarios de madruga, ¿no?, a nuestras puertas, pero muchas veces se vienen sin documentos, ¿no?, sin los correspondientes certificados de nacimiento, depósitos al banco. Entonces, como ya les mencionaba, es importante hacer los depósitos bancarios. No importa que sea un día antes o una semana antes, estos depósitos bancarios no tienen vencimiento. Pero de una gestión sí tiene que ser. Sí, así es, toda la gestión dura estos depósitos bancarios. Muy buenas tardes, muy buenos días, don Pedro. A ustedes, muchas gracias, buenos días.